Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. To say versus to tell. Te lo estoy diciendo igual que ella me lo dijo a mí. I'm telling you just like she told me. No digas eso. Don't say that. Already. Ya le he enseñado mi pasaporte a usted. I've already shown you my passport. Ya te llamo. I'll call you in a bit. Vocabulario. ¿Los tiburones son peligrosos de verdad? Are sharks really dangerous? Fue un gesto simbólico. It was a symbolic gesture. Ya no, anymore, or no longer. Ya no puede jugar a nivel profesional. He can no longer play at professional level. Ya no es capitán de la selección. He isn't the captain of the national side anymore. Phrasal verb. ¿Cuándo vas a tirar esta basura? When are you going to throw this rubbish away? Verbos irregulares. Ayer encabezábamos... Yesterday we led... Últimamente hemos encabezado... Lately we've led... Expresión de la semana. I feel depressed. My holidays are finished and I have to go back to work. Muy bien, ahora di lo mismo utilizando la expresión to be over. I feel depressed. My holidays are over and I have to go back to work.